Quiero más de ti, oh Dios, lléname de tu amor, que abunde en mi corazón para así yo poder exaltarte. Quiero más de ti, oh Dios, lléname de tu amor, que abunde en mi corazón para así yo poder exaltarte. Que alguien no piensa estar contigo, y cuando no estoy me siento solo, triste y vacío. Por eso es que te pido que me des más de ti, Dios, para que en mi vida sobreabunde tu bendición. Y es que yo quiero un poco más de tu amor, que se refleje en mi vida y en mi corazón, para mostrarle al mundo de ese gran amor que solamente tú me diste dándome perdón. Porque el que tiene sed tú le das de beber, y todo aquel que tiene hambre le das de comer. Por eso vengo aquí, para que tú llenes mi espíritu que solo añora más de ti tener. Quiero más de ti, oh Dios, lléname de tu amor, que abunde en mi corazón para así yo poder exaltarte. Quiero más de ti, oh Dios, lléname de tu amor, que abunde en mi corazón para así yo poder exaltarte. Confío, y no para estar escondido, es para que el mundo